un año. Vengo sufriendo persecución desde que todos llegamos en mi sector a la conclusión desde cuándo empieza esta persecución. Desde que empezamos a hacer un reclamo, que dos compañeros lo sacan de nuestro sector. Nuestro sector es logística de abastecimiento, como he nombrado anteriormente, en el cual tiene un adicional que es plus de chofer. Todo aquel compañero que traslade mercadería dentro del ferrocarril se le paga un adicional, ¿no? Que es un plus, algo extra. Tuvimos dos compañeros que los trasladan. Al trasladarlo, nosotros peleamos de que, está bien que ellos decían que la necesidad era operativa, pero nosotros decíamos que era una quita de sueldo, una baja, porque ellos hace dos años, desde la pandemia, venían cubriendo ese puesto, venían, y era una baja de sueldo, porque trasladarlo a otro almacén era no darle más el pleo chofer, quitárselo. Bueno, a raíz de ahí empezamos varias listas de reclamos, como condiciones de trabajo, lo que era nuestro comedor, que se caen los reboques a pedazos, que se cae la pintura, nuestros vestuarios, que las cloacas se tapan, en condición de seguridad y higiene, que no tenemos ventilador, que no tenemos calefacción, que en el invierno, y un montón de cuestiones. Empezamos a hacer varios reclamos, en el cual la jefatura, bueno, dirige toda su malestar, vendría a ser, por todos estos reclamos, hacia mí. Empieza a dirigir hacia, por ejemplo, me han mandado a hacer tareas de las sobretareas, de dejarme sola en base para recibir 5, 6, 7 semis. Me han puesto a contar ladrillo, me han puesto a bajar arena, ladrillos, no sé. Me han puesto a bajar, de repente venía un proveedor que había que bajar 20 escaleras, que son escaleras de fierro, sola, sin montacarga, sin apilador, sin una ayuda maquinaria. Había órdenes explícitas a mis compañeros en el cual no se me podía ayudar, me tenían que dejar sola. Se me daba, por ejemplo, 10 o 8 órdenes de trabajo por día, cuando a otro compañero se le daba 1 o 2. Otro compañero le daban órdenes de trabajo de 100 tornillos, literal, esto, literal. Y a mí de mover termotanques a mano, porque nosotros trabajamos en un almacén central en el cual manejamos todo tipo de mercadería, ni siquiera, no es una específica. Desde que te estoy nombrando, desde, no sé, ladrillos, fierros, tapas, hasta tornillos, o sea, de lo máximo a lo mínimo, ¿no? Y se me ha dado una sobrecarga de tareas, dejándome sola. Se me controlaba el tiempo que yo estaba dentro de un baño, por ejemplo. Me seguían por las cámaras, porque dentro del almacén central hay cámaras. Se me seguía por las cámaras cuál era mi tiempo de que yo iba a un baño, en el cual mi superior inmediato, que era el encargado, me decía dónde estaba, y yo le decía, estoy en el baño. Yo tenía que dar explicaciones por qué estuve 10, 15, 20, 30 minutos en baño, no teniendo consideración. Soy la única mujer, aparte de un paréntesis en esto, soy la única mujer, turno mañana. Hace 8 años soy la única mujer, hace 2 años, turno mañana, soy la única mujer, porque turno tarde hace 2 años abrieron y entraron dos compañeras más. Se me controla el horario de comida. No se me dejó más salir a comprar para comer, por ejemplo. Yo tenía que utilizar de 12 a 1, que es mi horario de comida, para ir a comprar para comer, en el cual yo tengo 500 metros para salir, porque estoy en el medio de lo que es el predio Liniers. Entonces yo entre ida y vuelta tardaba entre 30 a 40 minutos y tenía literal 10 minutos para comer. Que venía mis vacaciones en el día de diciembre, se venían mis vacaciones, en el cual yo vuelvo a RT, pido mis vacaciones que yo tenía deudadas, y mi jefatura, por una decisión arbitraria y totalmente unilateral, decide no firmármelas, diciéndome que las pierda. Y yo, no entendiendo esa situación, obviamente, entrando en una semidiscusión hasta ahí, porque no entendía por qué me las negaba, ellas me decían porque yo las había pedido, no las había pedido con 30 días de anticipación, en el cual yo las había pedido con 28 días de anticipación, pero con la particularidad de que yo hace un día antes había entrado de vuelto de RP. Digo, mirá, te la estoy pidiendo con 28 días de anticipación, le explico, porque yo acabo de entrar para RP, y ustedes son mis jefaturas, están al tanto de esta situación. Me dice, no las pediste con 30 días de anticipación, así que las perdés. Entonces yo le dije, no es justo, es mi derecho, mis vacaciones. Entonces ellos me dicen que no me las van a firmar. Entró en un conflicto, en una discusión con ellos, en el cual yo digo que yo iba a ir a Recursos Humanos a exponer esta situación. Ellos me dijeron que haga lo que quieran, que a ellos no les importaba y no les interesaba, literal, me lo dicen adelante de 5, 6, 7 compañeros. Y cuestión que es una situación muy angustiosa, y por toda la acumulación que vengo contando, de todo lo que ellos me venían haciendo una persecución, del sobreexceso de tareas y de controlarme de cuánto estoy en un baño, de irme a buscar dentro de un baño, me han ido a buscar dentro del baño, han hecho entrar gente de limpieza para ver si yo estaba dentro del baño o no estaba dentro del baño. Decido hacer una denuncia formal ante el área de género, diciendo, bueno, señores, acá hago una denuncia, abro un sumario de esta gente en el cual me está persiguiendo, no sé cuál es el motivo y la razón. Abro sumario ante el señor coordinador general Siquén Lameli y Mariano Velo, que es su supervisor, que era el que me iba a buscar dentro de los baños también. Resuelve el 20, después de semana de carnaval, resuelve 20-21 de febrero. Hay una resolución de la empresa donde diciendo que se comprueba el hostigamiento laboral ante el sector, se comprobó, después de todos los relatos de mis compañeros, mi relato y todo, se comprobó, y que se comprobaba una discriminación, perdón, un paréntesis, yo lo nombré antes, a mí no me dan el acceso a manejar, yo manejo hace 10 años, y yo pedí siempre que se me dé el acceso al plus de chofer, porque es un plus que se paga parte del sueldo, ellos no me dejaban manejar a mí, en el cual se comprobaba una discriminación que la tenía el mismo acceso de derecho ante mis compañeros varones. Entonces ellos dan una determinación de que había que haber una recomposición laboral entre jefaturas y trabajadores y trabajadoras, en el cual recomendaban hacer talleres de géneros y talleres de violencia laboral para que en conjunto podamos haber un diálogo, retomar el diálogo, y que se exigía que automáticamente a mí se me dé el plus de chofer, porque eso era una clara discriminación. Mi jefatura no acata nada de esto. No acata nada de eso, absolutamente. Al contrario, vino con represalias hacia mí. Me hostigó doblemente ante esta resolución de la empresa. Y la semana del 8M, después que se generó el primer taller entre jefatura y trabajadores y trabajadoras en el sector de violencia de género y violencia laboral, yo al otro día pego unos carteles que trataba de artículos de la OIT, sobre derechos laborales, sobre derechos de la mujer, sobre un montón de cuestiones. Pegó en total cuatro carteles en el cual hacía menciones a nuestros derechos para una manera de reforzar lo que habíamos tenido en el taller para mis compañeros, era más que nada. Los pegó en la puerta del baño y una cartelera. El subgerente, Cristian Sousa Vargas, saca foto de todo esto y me manda a sancionar directamente, cortando el diálogo totalmente, que era lo que el Consejo Consultivo había dicho, de que tienen que retomar un diálogo con nosotros. O sea, no podía haber sanciones durante este periodo de recomposición entre la base y la jefatura. Entonces él me manda a sancionar junto con Ezequiel Lameli, que no dudó ni un minuto en sancionarme, y me hace un informe diciendo de que yo había pegado cartel en el lugar que no correspondía y que no tenía autorización para esta actividad, en el cual obviamente atenta contra todo derecho de libertad de expresión democrático, es constitucional, es un derecho constitucional. Me manda a sancionar en el marco de toda esta situación de denuncia, en el marco de que la empresa falló a favor de los trabajadores supuestamente, y me manda a sancionar crudamente, sin tener un diálogo conmigo. Pero esto no solo queda ahí, ¿no? Obviamente los compañeros inmediatamente piden una asamblea al sector, diciendo, bueno, tipo, esto no va más, porque si en el marco de todo eso sancionan a la compañera en el cual está denunciando que viene recibiendo persecución y pone un folleto en el cual solamente nos dice cuáles son nuestros derechos, tipo, dijeron, todo esto está muy mal en esta situación. Sino que mis compañeros del turno tarde, en repudio que a mí me sanciona, pegan carteles también, con distintas consignas, ¿no? A ellos se los sanciona, igualmente que a mí, obviamente, con la misma leyenda que yo anteriormente mencioné, con la diferencia de que a ellos la patronal, la jefatura, los manda a llamar a las 4 de la tarde, le pide disculpas, le levanta la sanción, y ellos a mí no me levantan la sanción y no quieren que yo, no quisieron que yo estuve en esa reunión. Constantemente, obviamente, todos los días que yo voy hasta el día de hoy, o sea, el jueves 23, que es el último día que trabajo, o sea, pues el lunes vuelvo a laburar, me siguen sobrecargando de tareas, sigo estando bajo una jefatura que está denunciada y me sigue hostigando, me pasan por al lado y me dicen buen día en el oído, por ejemplo, como fue el jueves, porque yo con ellos trato de no tener contacto, obviamente, porque se corta una relación desde que empieza todo esto. Me provocan, pasa por al lado de mí y se ríen, me mandan el sobrecargo de tareas. El lunes pasado me pusieron 7 proveedores a bajar 4 semis yo sola, con lo que significa, cualquiera que sabe lo que es logística y abastecimiento, bajar 4 semis para una persona sola es un montón. Y sigue el hostigamiento, la sobrecarga de tareas, y sigue sobre ellos todo el tiempo la persecución ante mí, pero ya ellos no lo van a sacar, que yo ya pido que irme de ahí, yo, porque no me queda otra, me quiero ir de acá, porque sé que no puedo estar un minuto más, y en el cual se le exigió a relaciones laborales y al sector de género, es, bueno, por todo esto que viene pasando, es, necesitamos de que a mí me trasladen a otro sector. Obviamente que es muy arbitraria y unilateral, siempre lo repito, la decisión de esta jefatura, es muy impune también, ¿no? Sobre todo muy impune, porque, perdón, yo me olvidé de mencionarte, ahora te voy a decir cuál fue la resolución de asamblea que fue hace 2 semanas atrás. Tengo compañeros que los han hostigado por ayudarme a mí, y recibieron ellos sanciones totalmente fuera de lugar, o sea, no sé. La resolución de asamblea, lo que salió fue un repudio que sale con nombre y apellido de lo que es esta jefatura denunciada. Por el momento todos acordamos, 30 compañeros asistieron a esa asamblea, todos votaron como unanimidad en repudiar todo este acto que yo vengo relatando, que lo relato a vos, y obviamente es mucho más extenso, que lo relaté también en asamblea para que todos estén informados, de mis compañeros, porque somos 5 almacenes que está dentro del predio Linier y Luro. Se resolvió hacer un repudio. Obviamente quedamos, si esto sigue recrudeciendo, si esto sigue, vamos a hacer otra asamblea y vamos a ver cuáles son las medidas de acción directa que podemos llegar a tomar para frenar esta situación, ¿no? Viendo que la empresa no corre a los jefes, no los corrige, no los pone en órbita, más allá de que haya un dictamen a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector, y no va en contra fuerte de ellos, sino que ellos al contrario, la jefatura ejerce sobre nosotros un poder, una asimetría de poder tremenda, y dice, mirá cómo te castigo doblemente, por más que haya una resolución a favor tuya. Eso es lo que nos quieren demostrar, ¿no? Hay como una negociación de que hay una salida posible del sector, como para que yo no siga estando bajo más esta jefatura, ¿no? Pero bueno, nada, o sea, lo único que tenemos es eso, de que ellos dieron 48 horas, obviamente hasta el jueves, el lunes tenemos que ver qué es lo que sigue pasando y ver cómo sigue toda esta cuestión. Hasta el momento sigue todo igual, nada cambia. Sí, es el subgerente de logística de abastecimiento, que es Cristian Sousa Vargas, coordinador general de línea Sarmiento y línea Roca, que es Ezequiel Tomás Ameli, y supervisor de la línea Sarmiento, que es María Novelo. 3 que están siendo encabezando toda esta persecución hacia mí. Bueno. Todas mis compañeras y compañeros, primero agradecerle más que nada a mi sector por haber acompañado en este proceso. Me bancaron los que estuvieron al lado mío, porque obviamente la patronal jugó a dividirnos y a fraccionarnos, que lo logró. Logró con un sector en dándole beneficios a uno y a otro sacándonos. Aquellos que no adquirieron los beneficios pararon al lado mío y bancaron esta parada como nunca. y a todos aquellos y compañeras y compañeros que es el camino correcto, de no importa de cuál sea cómo nos castigan, sino que siempre creen en nuestras convicciones, qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que denunciar, qué es lo que está mal, y siempre apoyar, o en aquel compañero que está reclamando algo, apoyarlo, acompañarlo, desde cualquier perspectiva, obviamente, sea un compañero varón, sea una compañera mujer, si es mujer obviamente es más doblemente mal vista, como me ha pasado, me pasa, me está pasando a mí, y que todo transversa, que no crean en los relatos de la patronal, porque siempre ellos están mintiendo sobre nosotros y nosotras, en decir cosas de que es un no labura, es un vago, a jugarlo, a fraccionarnos, viene reinarás, este un dicho muy, muy certero ante esta situación, y es que todos los compañeros que puedan denunciar cualquier situación y cualquier compañera que la vea en una situación así, de apoyar, de acompañar, es muy importante el acompañamiento del sector, que es lo que me está pasando a mí, agradezco a mis compañeros, a todos los que bancaron la parada y están bancando la parada conmigo, a pesar de todos los cachetazos que ellos reciben, yo valoro un montón. Así que más que nada eso, gracias a todos.